Bienvenidos al segundo programa de Alto Voltaje. Hoy contamos con más gente que el otro día, por ejemplo. Hola, soy Aymar Martínez y estamos un día más aquí. Hola, soy Miguel y voy a colaborar. Yo otra vez. Hola, soy Rubén y soy el administrador de la web. El señor Anónimo. Hola, soy Alberto y nada, aquí estamos otra vez. Hola, soy Cristian y soy nuevo. Presentaré la sección de música con Aymar. Y Juanfran, muévete. Hola, soy Juanfran Uco y soy un oyente de aquí el programa. Toma. Un oyente, amigo. Oyente, oyente y o amigo. Bueno, silencio. Bueno, y ahora pasamos a la música del ayer y del hoy, que hoy tenemos, en música del ayer tendremos a The Police, que la hará Cristian porque Jorge no está presente, por motivos que no se saben, y Aymar va a hacer la música del hoy de Maroon 5. Pasamos a música del ayer y del hoy. Música del ayer y del hoy. Empezamos con la música del ayer, primeramente, o como se diga inicialmente. Bueno, Cristian va a hablar sobre The Police. Bueno, The Police es un grupo musical inglés de soft rock y new wave. Se formó en 1977 y se separó en 1985. En el momento de su separación, era el grupo más popular y con más ventas del mundo. The Police se reunió para la entrega de los premios Grammy en febrero de 2007 e interpretó Roxanne. Este año se embarcan en una gira mundial que los lleva a tocar en más de 20 países, 20 años después de su último concierto. Sus integrantes son Sting, conocido por Sting, que su nombre real es Gordon Sumner. Nació en Newcastle, Inglaterra, en 1952. Toca el bajo y es el principal vocalista. Andy Summers, nació en Blackpool, Inglaterra, 1942, y es el guitarrista. Stewart Kiddos, en 1952, y es el batería. Su estilo pasó del pop punk de sus inicios, Hablando de Amor, al reggae blanco que platicaron en Regata de Blanc, explotando su éxito en todo el mundo con su LP Ferriata Mondata, al cual le seguirá Ghost in the Machine. Terminaron su carrera con un disco reconocido por la crítica como una de sus mejores producciones, Synchronicity, en la cual se encuentra uno de sus temas más conocidos, Every Breath You Take. Liderados por Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting, nombre derivado de un jersey de rugby a rayas amarillas y negras en plan avispa, ya que siempre llevaba puesto en su juventud, Police fue uno de los conjuntos británicos con mayor éxito comercial en los años 70 y 80, y gracias a su impetuoso pop rock nueva era, enriquecido por algunas dosis de reggae y un talento instrumental y compositivo bastante notable. El trío, además del cantante y bajista Sting, nació el 2 de octubre de 1951 en Tyne and Wow, está compuesto por el batería Stewart y el guitarrista Henry Padovani, quien pronto será sustituido por el experimentado Andy Summers, un músico que ya contaba con un largo recorrido en la música rock, pues había estado en bandas como The Animals o Food Money. También había tocado con Kevin Ayers o Neil Sedaka. En 1977, tras foguearse en distintas formaciones inglesas de jazz y rock progresivo, el terceto dio inicio a su andadura musical en la escena punk, con el ayuda de su representante Miles Copeland, hermano de Stewart. Su debut se produjo con el single Fallout, canción compuesta por Stewart que fue editada en el sello independiente IRS. El tema recogió una notable resonancia, hecho que llegó a oídos de los altos directivos de AM, con quien comenzaron a grabar en 1978. Allí publicaron el sencillo Roxanne, tema escrito por Sting, el alma mater en la escritura de la banda, que en su primera edición no consiguió llamar la atención. La canción se incluyó en su primer disco grande, Outlandos de Amor, sin duda uno de sus mejores trabajos y el más enérgico e inmediato, en donde sonaban clásicos como el citado Roxanne, So Lonely o Can't Stand Losing You. Además, otras piezas menos conocidas como Next to You o Born in the 50s formaban parte de un LP extraordinario. Este brillante inicio de su discografía se conformaría con discos que copaban los listados de ventas de toda Europa como Reggae de Blanc, LP con temas excelentes como Message in a Bottle o Walking on the Moon y Zenyatta Mondatta. El álbum que coronó la banda, también en los Estados Unidos, número 5 en el Billboard, gracias a canciones como Don't Stand So Close to Me o Di Du Di Du Di Da Da Da. Estos dos últimos discos fueron coproducidos por la banda por Nigel Gray, quien había ocupado puesto de ingeniero de sonido de su debut. Tras pasados los años 80, The Police fue abandonando su condición New Wave Reggae para centrarse en su vertiente más pop. Así sucede en Ghost in the Machine, un disco producido por Hugh Packham que incluye los singles Spirit in the Material World, Invisible Sun y Every Little Thing She Does Is Magic. El éxito permanecía invariable en el viejo continente, alcanzando el número 2 en los Estados Unidos. Finalmente, las tensiones y egos entre los distintos componentes provocaron la disolución final del trío. Sting inició una carrera en solitario llena de amor y triunfos comerciales en donde había lugar para el pop con influencias jazz, soul o AOR. Copeland tendió, entre otros proyectos, hacia la composición de bandas sonoras, alternativamente su estancia en The Police. Editó varios EPs bajo el seudónimo Clark Kent y posteriormente The Police formó parte de conjuntos como Animal Logic o el más reciente Oysterhead, junto al bajista y cantante de Primus, Les Claypool, el guitarrista Trev Anastasio de Fish. Cooperó también tocando la batería en algunas piezas del álbum Show de Peter Gabriel. Por su parte, Summers colaboró con grupos de rock progresivo y jazz. Y aquí está más o menos toda la historia de The Police. Bueno, es una historia muy interesante. Ahora vamos a poner una canción de estos tíos, ¿vale? Bueno, os dejamos con la canción. Con la música de la... estamos oyendo. Vale, a continuación hablaremos un poco de este grupo. Es una banda de rock formada en Los Ángeles, California, ganadora de los Grammys y otros premios por su álbum debut Songs About Junio del 2002. El álbum gozó de mucho éxito, con oro, platino y triple platino en varios países alrededor del mundo. No, 2203 Acoustic, en el cual pueden comprobar que mi inglés no es muy bueno, en el cual incluyeron canciones en vivo como del álbum Songs About Jane. También alcanzó el platino. El grupo ganó el premio Grammy por Mejor Artista de Revelación en 2005. Publicaron un disco con canciones en vivo llamado Life Friday the Third, el cual fue grabado en mayo del 2005 en Santa Bárbara, California, por el cual ganaron un premio Grammy por Mejor Performance Pop por un dúo o grupo vocal en el 2006. Sus miembros son Adam Levine, que es el que canta y guitarrista también, Jess Carmichael, que es el teclado, Mike Madden, que es el bajo, Matt Flynn, que es el batería, y James Valentine, que es el guitarrista. Pues bien, el origen de esta banda está formada por cuatro miembros, los cuales se conocieron en el instituto Brentwood High School, en Los Ángeles, para luego formar Garage Flowers, una banda de garage que tuvo su primera presentación en Whiskey a Go Go, el 16 de septiembre del 1995. La banda firmó un contrato con Reprise Records, mientras aún estaban en la escuela preparatoria, y lanzaron su único álbum, The Fourth Wall, a mediados del 1997. Solo tres de los cuatro miembros estaban cerca de graduarse. Hicieron un vídeo para la canción de apertura Soap Disco, pero este no tuvo éxito en MTV, a pesar de ser los teloneros en tours con Real Big Fish y Goldfinger. El álbum fracasó. Al salir al mercado en 1999, la banda se separó de Reprise Records debido a que su próxima popularidad de Manu Five, más copias de Fourth Wall se vendieron después del lanzamiento Songs About Jane, que durante los años anteriores. Luego de ser lanzado por Reprise Records, los cuatro jóvenes asistieron a diferentes universidades de Estados Unidos. Ellos descubrieron nuevos estilos musicales y desarrollaron un amor por Motown, pop, R&B, soul y gospel, experiencias que influenciaron mucho en el estilo de sonido de Manu Five. Los cuatro miembros originales de Garage Flowers permanecieron en contacto y empezaron a tocar juntos de nuevo en el 2001. Jess Carmichael cambió de la guitarra a los teclados, así que surgió un problema por la necesidad, de un guitarrista adicional. James Valentine, anteriormente de la banda Square, se les unió para llenar ese vacío. En el mes de septiembre, el batería de la banda, Ryan Dusick, ha decidido abandonar la banda y es sustituido por Matt Flynn. Cuando Valentine se unió a Garage Flowers en el 2001, la banda adoptó el nombre de Maroon, cambiándolo pocos meses después a Maroon 5 debido a un conflicto del nombre. La banda hizo presentaciones promocionales en la ciudad de New York y Los Ángeles. Adam Levine reconoció en el periodo intermedio la influencia de nuevos estilos en la banda en una entrevista VIH. ¿Qué? VH1. ¿Qué es eso? No sé. Durante el tiempo entre nuestras negociaciones del disco, pasé mucho tiempo en Nueva York, donde estuve expuesto a la cultura urbana hip hop de una forma que nunca me había pasado en Los Ángeles. Yo regresé a mí con un género de música enteramente nuevo, el cual tenía un impacto profundo en mis composiciones de canciones, dijo uno de la banda. Un tío. Sí. Un tipo duro. La banda duró o blandito, no sé cómo la tendría. La banda firmó con Octone Records, un sello independientemente en New York, con distribución por medio de BMG y un trato con artista perfeccionado con Clive Davis G Records. Y a continuación podemos escuchar otra canción más de Maroon 5. jagged streets and into my bed. Fumbling through your dresser drawer, but I was looking, trying to guide me in the right direction. You saw all this time, keeping you thinking, close my eyes until you cry. Espero que os haya gustado. Bueno, a continuación voy a poner una canción llamada Girlfriend de Avril Lavigne, que quiero dedicar sobre todo a Miguel Tebar, que me la ha estado pidiendo hace 2 o 3 semanas, no puedo recordar, y pues eso, quiero dedicársela. Bueno, espero que os haya gustado la canción de Avril Lavigne. Ahora viene una canción de Police que se llama Every Breath You Take. Bueno, ya damos paso para las mejores canciones según Aymar y yo para esta semana. Shut up, don't wanna hear it. Get up, get up. Alberto, empieza con tu sección. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con mi sección Callejeros. Vamos a empezar con una selección de poemas, bueno, conocidos por todos, pero que yo lo voy a decir. Vamos a empezar. Por ejemplo, el primer poema: pa' ti el monte, pa' mí a la mar. Mira para el horizonte que te voy a encular. Seguimos. Entre esos dos ojazos y tu boquita de nata, te metería dos pollazos que te dejaría cegata. Tercer poema: me gustaría que fueses mariposa para espantarte con mi rabo, pero como no es gran cosa, me la casco en el lavabo. Cuarto poema: trae pa' acá ese culo, no lo desgastes con los pantalones, deja que con disimulo te lo frote con mis cojones. Menea las tetas, morena, dibuja círculos con los pezones, que yo como berenjena te haré un Picasso en los pantalones. Bueno. Ahí acabamos la sección poemas. Me ha dejado, cabrón, que ya hay un leer. Ay, cabrón, ya sé que está mi sección. Hazte tú una sección. Famosas listas de Alberto Fiezas. Muy bien, vamos a seguir con... Bueno, muchas veces las chicas se han quejado de los machistas, que pueden ser los obreros, cuando pasan por delante de las obras. Que me la gusta. Sí, yo creo que sí. En la lista pues podemos tener, por ejemplo, 25 frases, que voy a empezar a decir. Una de ellas: me gustaría que fueses un pollo para meterte el palo por el culo y hacerte sudar. Número 2: morena, se mata. Número 3: si estás así de verde, ¿cómo estás de madura? 4: tanta carne y yo en cuaresma. Número 5: dime quién es tu ginecólogo para chuparle los dedos. ¡Mozo! Número 6: cojo como dos sartenes que como te los miro se me fríen los huevos. Número 7: niña, está más apretada que los tornillos de un submarino. Número 8: ¿quién fue ese bizco para verte dos veces? Número 9: si fueras barco pirata te comería el tesoro. Número 10: Señora, le cambio la hija por el piano y así la tocamos los dos. Número 11, entrar en tu familia. Número 12, estás tan buena que te haré un traje de saliva. Número 13, con ese culo te invito a cagar en mi casa. Número 14, número 15, moza, si tu culo fuera un banco te metería a plazo fijo. Número 16, esos son carnes y no las que echa mi madre al cocido. Número 17, estás tan buena que te comería con ropa y todo, aunque estuviera un mes cagando trapos. Número 18, lo que quita a mi madre a los tomates. Número 19, no te lo vas a creer, pero hace 30 segundos era maricón. Número 14, con un culo tan bonito tienes que cagar bombones. Número 21, te comería y me cosería. Número 22, si tú fueras mi madre, mi padre dormía en la escalera. Número 23, no tengo pelos en la lengua porque tú no quieres. Número 20, digo alguna tontería, me la chupas aquí mismo. Y número 25, los que se echan una paja pensando en ti se mueren de sobredosis. Gracias. Las piernas, qué morena, ¿cuándo abren? ¡Cállate, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Factor X! Ponte el cinturón. Bueno, silencio. Ponte el cinturón. Que te calles, coño. Vamos a empezar con... Bueno, con un... hasta el fin. Venga, vale. Vamos a empezar ya con... Bueno, con mi clase de sección de blasfemias, que no puede faltar. Vamos a empezar con una serie de frases típicas de la blasfemia. Número 1. Me cago en el cabrón de Jesucristo esperándose la puta María Magdalena. Número 2. Dios, eres un cabrón salido de si fuera de Los Ángeles femeninos. Número 3. Me cago en el puto Dios de mierda. Número 4. Dios, es una habitación llena de mierda y Cristo de puerta. Y Cristo de puerta. No seré impotente feándose al coño de la Virgen puta. Número 7. Me cago en Dios y me limpio el culo con las hojas de la Biblia. Número 8. Me cago en Cristo y que nada en mierda. Número 8, creo. La Virgen es una puta que se folló al ángel y Jesucristo un puto bastardo. Puto Dios de mierda que no existe. Me cago hasta en sus muelas malditas. Número no, ya no sé qué número es. Me cago en las iglesias del mundo siendo quemadas por hijos de puta musulmanes. Número no sé qué. Me cago en la puta polla de Cristo. Número no sé qué. La puta que parió al Papa Ratzinger Z, inquisidor nazi de la mierda. Número no sé qué. Me cago en todas las religiones en fila india. Número no sé qué. Me cago en las muelas del puto Vaticano. Número no sé qué. Vaticano de... No sé qué. Vaticano de mierda, lleno de pedófilos, hijos de puta. Atente en vuestro puto infierno. Me cago en Cristo dando el puto culo a la Magdalena. Me cago en la Magdalena haciéndole pajas culinas a Cristo. Me cago en Dios arrastrando un barril lleno de santos. Me cago en la polla de Mahoma. Bueno, no, ahora vamos a escuchar un tema de Piratas del Caribe que se llama Captain Jack. Ahí está todo, pero hostia, lo que pasa es que no he empezado. Semana que viene estrena, ir a vernos, que nos tendrá muy visto la tarde. Por lo menos yo. Estás tú lo que jode los oídos. Que yo escucho las grabaciones y no... Ya ves, tío. ¿Eh? Bueno. No, casi, ah, ese. Sí, bueno, este mismo, venga. Venga, va. Venga, va. Bueno, vamos a seguir haciendo hacer risa hoy. Y si no, pues nada, venga. Sí, joder. Bueno, para que la madre 201 dálmatas. No. Buena. Número 2. Jodío, cabrón, tu padre es virgen. Número 3. Dile a tu madre que no cambie tanto el lápiz de labios que mi pinche parece el arco iris. Número 4. ¿Pero qué le pasa al que... ¿Qué le pasa que la Calatrava con la cula para atrás tiene el careto igual que tu cula llena de cuervos? Estás más salido que unas urracas del día del padre. Mira, a ver si sabes lo que lees. No entiendo, pero bueno. 5. Perra judaica. Número 6. Tu padre mató a Manolete. Número 7. Eres más feo y borde que un burro sin patas. ¡Cágate! Eres más feo que un frigorífico por detrás. Número 8. ¡Cabrones! ¡Apartaos, que piso mierda! Eres más feo que Clint Eastwood haciendo flexiones. Eres más feo que el pie de otro por abajo. 9. Eres un macarrónico, chaval. Número 10. Grano infectado de pus con arena de playa por encima. 11. Me vais a comer los kilos del culo. Los kikos. Ay, los kikos. Número 12. Tenéis menos futuro que un enfermo de Parkinson robando panderetas. Número 13. Joder, que tu papá te violó con el chupete cuando eras niño, por eso te gusta tanto la mamadera. Número 14. Con la cara que tienes, seguro que tu padre era el puto chupacabras. Número 15. Bastardo, que el día del padre te metes a chatear a ver si hay suerte. Número 16. Guarro, que te pegues y te das la vuelta rápido a ver si hace brisa. Número 17. Eres tan tonto como los pelos del culo que va... Que ve pasar la mierda y no se apartan. Número 18. Es más fuerte que un padre. Número 19. dile a tu madre que no se pinta. Ese ya lo he dicho. Número 20. Me cago en el corazón que palpita la lápida de tus putos muertos. Número 21. Eres un feto malayo. Número 22. Eres más tonto que algún tío que vendió la casa para comprar un muebles, coño. Ja, ja, ja, ja. Número 23. Me caga en la puta polla del gitano. Número 24. Cállate, cabezón, que tu cabeza parece la fortaleza del Fort Boyard. Yo veía eso antes. 25. Me caga en John Malcance, no te salga en el soaco que te sirva de muleta. Número 26. Eres más sospechoso que un gitano haciendo footing. Número 27. Eres tan feo, cuando naciste el médico avisó a tu madre que si no llorabas en dos minutos eras un tumor. Número 28. Eres más pasto que un yogur de chorizo. Número 29. Tu comadre es tan tonta que daría la vida por ti. Número 30. Eres más feo que un cerdo vestido de torero y asomado a la ventana. Número 31. Me la suda todo lo que pueda alargar. Número 32. Que te den por el culo, tripón. Número 33. Eres más feo que el fuego comiendo su limón. 94. Oye, hijo de puta, me cago en el idiosis de tu padre. 35. Oye, churrasca, te voy a meter una barra del 16 por la nariz. 16, suerte, me podrías pedir auxilio a peos. 36. Ayer me follé a tu gata. No tengo. ¡Ah, que no, que era tu madre! Bueno, ya que... Sí, caen muchos. Estoy viendo ya hay unas... Pasamos de 100. Unas 118. Que digan las del chat. Eso, insultos y frases ofensivas vistos en el chat. Bueno, vamos a empezar. Hay poquitas. Número 1. Hola, mierdas en descomposición. Número 2. Limp, eres un hijo. Eres el hijo de un puta y de un marrano, jabalí. Suk mek. Número 4. Limp. Ah, vale. Limp expulsa a Zamora de 7. No más spam, hijo de puta, si dos con tetas caídas. Número 5. Mariconcete. Número 6. Zorrillas apestosas. Número 7. Me cago en vuestro muerto, ¿os parece bien? Bueno, si no os parece bien, me la pela. Número 8. Joder, soy más cabrones que Dios, joder, me cago en vuestras vidas. Número 9. Callaos, putos... Geovinos de mierda. Número 10. Que se joda tu vieja Blava, es una puta zorra ignorante. Número 11. ¿Serás mal nacido? 12. Blava, dile a tu madre que cuando termine con el vecino me avise. He conseguido un vale de descuento para la mamada. Número 13. ¿Por qué no me comes el coño? Número 14. Ojalá que se intoxique tu padre. Número 15. Bueno, putas babosas de alcantarilla, os dejo con vuestras ladillas. Cuidadlas, que quedan pocas. Número 16. Bueno, calla. Ya que ahora viene cuando te meto el consolador por el culo. ¡Cuervo! Y bueno, ahora el señor Juanfran. Una gilipolle. Sí, es un pequeño mamá, chiste. Mamá, de mayor quiero a su estilo. Mamá, de mayor quiero ser... Juas. Que mi abuelo. A mi sección de videojuegos. Informática y videojuegos. Bienvenidos a Informática y Videojuegos. La semana pasada hicimos las noticias porque no me había preparado nada, porque no había ganas, vamos. Y era el primer programa. Hoy me preparo una cosa sobre... Piloto. Pero este, si os lo estáis bajando porque os guste, ya no es el piloto. Bueno. Es el copiloto. ¡Oh, qué gracia! ¿Qué chispa que tienes? Bueno, hoy vamos a hablar del lector de CDs de Super Nintendo que nunca llegó a salir, por culpa de determinada compañía hija de puta. Empezamos. Seguramente este es el periférico más buscado, más deseado y del que más se ha hablado en el mundo de las consolas. Poca gente conoce la historia del lector de la Super Nintendo. Para empezar, vamos a ponernos en situación. A finales de los años 80, la NES es la líder indiscutible en juegos. Ha sido una de las pocas beneficiadas del crash del 84, y gracias a ella Nintendo se ha convertido en una compañía líder en el sector. Así como lo fue años antes Atari con su Atari 2600. Empieza a realizar el proyecto de su nueva consola de videojuegos, la sucesora que le daría el salto de los 8 bits a los 16 bits, la Super Nintendo. Por esos años, formato de CD para su nueva consola, ya que en las negociaciones con Sony, cuando la SNES todavía... me cago en la hostia, me están distrayendo porque están haciéndose cosas raras por la venta. Cosas raras vienen a ser como que uno se pone y el otro empieza a darle por el culo. Seguimos. Cuando la SNES todavía era un... La Super Nintendo incluiría el procesador de audio de Sony y otros componentes con la condición de la consola y pudiese realizar su propia consola compatible con la Super Nintendo y el... El proyecto de Super Nintendo CD ya había nacido, la idea, la base, ya estaban ahí, dos compañías líderes se habían aliado para conseguir futuros éxitos, y todo esto cuando la consola Super Nintendo era tan solo líneas sobre planos. Bueno, híbrido de los 90. La Super Nintendo ha sido un éxito rotundo en todos los continentes y sus rivales más directos son la Mega Drive y la PC en Japón. También está la Neo Geo, pero esta consola es para un público muy minoritario y bien definido, así que no influye mucho en el mercado de los imponentes morales. La Super Nintendo tenía la ventaja de ser la consola de videojuegos más potente, tenían un as en la manga. Ambas compañías estaban trabajando en dar a sus consolas la posibilidad de usar un CDs. La del marketing había comenzado y cada poco tiempo se conocían noticias de lo que iba a ser el Turbo CD y el Mega CD. Adelantándose en varios años, el Turbo CD... Me cago en la hostia, lo he leído mal. Es igual. Era el momento de que Nintendo hiciese su jugada. Parecía que todo estaba listo. En el CES del 1991, el CES... Sí, CES, no sé lo que es. Nintendo y Sony habían hecho público... El futbolista del Arsenal. Spanish boy. En el CES de 1991, Nintendo y Sony habían hecho público el Super Nintendo PlayStation Project. ¿Os suena el nombre? El accesorio que daría a nuestra querida Super Nintendo la posibilidad de leer múltiples formatos de CD, convirtiendo la Super Nintendo en una consola multimedia, como podéis ver en otros artículos de infoconsolas.com, que es de donde está sacado este artículo. Pero empiezan los problemas. Habían pasado los años desde ese primer acuerdo. Nintendo gozaba de muy buena posición y el trato con Sony le ponía en desventaja. Sony podría sacar una nueva consola, es decir, una seguramente fuerte competencia. Y Nintendo dependería totalmente de Sony para la fabricación de su Super Nintendo con CD-ROM. Un tema aparte es que Nintendo quería que su lector de CD-ROM utilizase los Nintendo Disk 64 con el 64DD, esa unidad lectora para Nintendo 64 que tampoco apareció nunca. Estos eran unos CDs con carcasa blanca en la línea de la Super Nintendo y con un chip incorporado para poder guardar partidas. Sony no accedió a esta petición, ya que esto influiría en su propia futura consola compatible con la Super Nintendo. Como podéis ver, la idea de Nintendo era mucho más difícil de piratear que un simple CD, aspecto en el que Nintendo siempre ha puesto mucho hincapié desde su superclonada Famicom, la NES, coño. De esta forma, Nintendo comienza a tener conversaciones con Philips, propietarios del formato CDI. En ese momento, Philips estaba trabajando en lo que sería su nueva consola de 32 bits, el CDI. Nintendo y Philips llegaron a un acuerdo mucho más beneficioso para... Nintendo les ofrecía algunas de sus licencias más carismáticas, como Zelda y Mario, y Philips se encargaba de fabricarles a ellos el lector de CD-ROM, el cual sería también compatible con el CDI de Philips. Pero parecía que todo estaba a punto, hasta que... Podemos comprobar aquí que la Nintendo y no lo quiere reconocer. Lo reconozco. Además, esto... Mentira. Super Mario, Zelda y Pokémon... Mario Bros. Voy a leer también. Ahora por cabrones, esto... Pero voy a... Noticias breves. ¡Hijo mío! Lo que iba diciendo... Y empezáis a listas. No, es irreal. Polo no ha venido por defender a Sony. Bueno, cuando... O sea, sois unos cabrones. Para no joder. Pero... Voy a leer... No, del stat de... Sony. A Final Fantasy. Después. Sí. Venga. Callaros, hostia, voy a seguir con lo de la Super Nintendo y luego leo una cosa extra. Acuerdo de Nintendo y Philips, Nintendo incumplía el trato realizado por Sony en un hecho público en el CES del 99 PlayStation Project. Como era de esperar, Sony no tardó en demandar a Nintendo. Aquí tienen muy culpa bien que lo veos. No, porque si incumple el contrato... Aquí la culpa la tiene Nintendo. Ha incumplido por favor, el contrato. Miguel, nos gustaría que participaras, pero siempre y cuando hables al micro. Muy profesional. Que si hay un contrato legal, si no incumple... Eso está bien, eso según está bien. Los notarios y o abogados... aconsejan eso, denunciar. Como hemos visto en ética. ¡Justicia! Sigamos. Nintendo saca adelante su proyecto. Se añade un coprocesador de 32 bits y obtiene los derechos sobre la tecnología del SNES CD y en especial la patente del HANS, Hyperactive Nintendo Data Transfer System, componente que unica la SNES como el SNES. Además lanzaría Super Nintendo CD en exclusiva durante un tiempo y con un único formato para videojuegos. Nunca le ha ido la multimedia. Philips y Sony adquieren licencias de videojuego de Nintendo y más adelante podrían sacar versiones mejoradas del Super Nintendo CD, consolas propias, vamos, con posibilidad de multiformato, el CDI, por ejemplo. Sony se hacía copropietaria de la marca PlayStation para sus futuras consolas. De este acuerdo surgió el CD-ROM XA. Ese era el soporte escogido para el Super Nintendo CD. todo estaba listo para su lanzamiento. La fecha de presentación estaba prevista para el CES del 93. Las especificaciones técnicas estaban dadas, incluso el precio, que era $300. Pero llegó el día y no pasó nada. Nintendo no enseñó nada relacionado con el SNES CD. Todos esos años, todas esas noticias, todo ese trabajo y nada. Nada se vio del SNES CD. Pero como hemos comentado al principio de este artículo, le debemos mucho al SNES CD. Y ahora vamos a ver qué nos ha dejado del SNES CD. ¿Qué nos ha dejado? Seguimos. Eso ha sido otro pedo. Desde Infoconsolas pensamos que muchísimo. Para empezar, el formato CD-ROM XA, los más extendidos, ya sabéis, directa le debemos que el CDI de Philips fuese tal y como fue lo más importante en el Tokyo International Electronic Show del 93. Sony presentaba un Proton usando el posible nombre del que sería... Del que sería... ¿Cómo que puta PlayStation? Vuelvo a repetir eso. Puta PlayStation. Puta Wii. Puta Wii. ¡Censura! ¡Censura! Dicen que para niños, pero bien que vienen a casa los demás a jugar a la Wii. ¡Exacto! ¡Hijo putas! Yo no vengo a jugar a la Wii, aviso. ¡Ponerla ya, hostia, y dejar el puto programa! Callaros un momento. Bueno, en su encontraba la compatibilidad con el CDI. Nintendo no realizó el SNES CD, pero gracias a este mismo, Sony se metió de fin. Habían tenido años de colaboración con Nintendo y posteriormente con Philips para saber cómo hacer una buena consola. Sencillamente debemos la PlayStation a Nintendo. O sea, si nunca... Nunca has dicho salía para hacer una buena consola. Pero Sony los trae... ¿Por qué? Nintendo solo no puede hacer nada. Oh. Si no sabéis... Aquí falta el Jorge. Bueno, es realmente una paradoja. Si alguien tiene la Wii y también tiene la PlayStation, ¿a cuál jugáis? A la Wii, Conchi. A la PlayStation, claramente. PlayStation. Eso es según los juegos que hayan. Porque hay juegos para cosas. Exacto. Y eso se llama rotura. Si te gusta jugar a Super Mario. No me comparéis. Mario Party. Juanfran, quiero que te pongas al micro. PlayStation ha hecho una puta copia del mando de Wii. Solo digo eso. Exactamente. Y ahora voy a leer las ventas, ahora después. Los putos mandos inalámbricos los sacó Wii. Pero PlayStation se copió. La venta es objetiva, ya que el precio no es igualado. Por lo tanto, no se puede juzgar. Yo tengo una... Yo tres. Si bajaran el precio me lo hubiera comprado. Pero si no, se joden y ya está. El mando inalámbrico no lo inventó Wii, sino Xbox 300. Precio demasiado elevado. A ver. Vale. Wii ha hecho avances en el mando para que haya sensor de movimiento. Y Xbox añadió un botón para el menú. Puede que Sony lo copió, pero ¿cuál es mejor si Sony lo tiene todo? Nintendo. Nintendo cambia cada año. Sin embargo, PlayStation siempre saca los putos mandos, que son todos iguales. ¿Y cuál está más evolucionado? El de la Wii. Porque no quiere sacar. Los mandos son como. Callaros una cosa. La Nintendo tiene A y B. Puede que a todo el mundo le guste jugar con los mandos de la Wii o de la Play. Se ha ido inválido que le decían. Hay diversas opiniones. Tú tienes. El Budokai Tenkaichi de la Wii. En la Wii. ¿A qué mola? Es más mola. Simple para ti. Tiene A y B. ¿A qué mola? Hay muchos botones. Sí, sí. Es son más complicado de la Wii. Sí, porque encima tienes que moverte y mola más, hostia, mola tienes más. Tienes que hacer el puto Kamehameha de Goku. Es que los amigos te graban con el móvil. Claro. Nintendo inventó eso para que... Haciendo gilipollas luego te meten en YouTube. Claro. Bueno, y bien orgulloso. Los juegos... Claro, hostia. Aquí hay gente que ha jugado a mi Wii, al Budokai, y han dicho que está bastante bien. Pero la Play... Yo no, por lo tanto... A ver, a mí me gusta mucho PlayStation, vale, pero si la rebajaran, si no, que se jodan y no tienen mi pero dinero. Pero que luego... La Wii parece que lo hayan hecho personas obesas, porque los monigotes son gordos. Esto es así. Total, me da igual, porque... Esto es un gilipollas. Venga, seguimos. Han contratado su normal. No, nada de estos gilipollas, son diversas opiniones, ¿vale? ¿A qué opina todo el mundo? Una paradoja, una pura ironía, que Sony sea a día de hoy, 2005, que estos antiguos, la máxima rival de Nintendo, gracias a ella misma. En este aspecto hay una gran polémica. Todos los planos de Nintendo para realizar su PlayStation comentan que son exactamente iguales, mientras otros argumentan que Sony hizo... Eso son las malas lenguas. ...que animó a meterse en el mundo de las consolas. Por otro lado, si hay rumores de que el CDI podría ser muy parecido al Super NES CD, los cuales no compartimos, ya que el CDI está muy en foco política dedicada exclusivamente al juego en sí. Sea como sea... Vemos el SNES como el padre de la PlayStation, si no hay probablemente como la Play 1, la 2, la PSP o la Play 3, que es un gran fracaso. O la PS1. Sí, venga, mañana. Un énfasis. que decía que la Wii era una mierda, pero luego bien que le gusta jugar Call of Duty. Lo único que me gusta de la Wii son sus juegos de primera persona, aunque si tuviera la Play, me gustaría más. ¡Ah, eso también nos gusta! Sí, pero llevas una vicia. Ya ves, se está pasando el juego solo. Sí, y luego, alguien que le gusta la Wii y dice que tiene mejor manejo, no sabe jugar. Es que yo no sé jugar, a ver, yo a ese juego nunca he jugado. ¡No sabes! O sea, es que te compras esa Wii y no te gusta. No es que no me guste, es que nunca he jugado a juego. Además, el Call of Duty siempre ha sido jodido. Seguimos. Nintendo dejó el proyecto. Para empezar, no estaba sola, eran tres compañías las que se iban a repartir el pastel. El chip de la Super Nintendo era realmente lento, esto generaba Turbo CD y el Mega CD principalmente no llegó a ser tan grande como se esperaba. Con el chip FX se consiguió un gran salto de calidad. Nintendo. En pocos años Nintendo sacaría una nueva consola, la Virtua Boy, la Nintendo. Querían seguir gastando grandes sumas de dinero en desarrollo para una consola que tenía los años contados. No más que nunca sabremos. Nintendo no lanzó su Super Nintendo CD, ese periférico que tanta gente esperaba y que hubiese dado a nuestra Super Nintendo los 32 bits de potencia que todos ansiábamos, como hacer nuestros juegos mucho mejores y más largos. Tal y como lo vemos, la consecuencia más importante de no lanzar el lector, aparte del lanzamiento instantáneo de la Play, es Sony. Sony entró en este mundillo los 32 bits con la única competencia de Sega, con una mierda consola llamada Sega Saturn, que solo tuvo 5 y usaba de muy... pues... pocos. Se pueden cortar con las manos. En ese momento, que no gozaba de muy buena popularidad, hablamos de Sega, y otras consolas como el CD32 y 3DO, consolas de mierda, que poco podían hacer contra el Virtual Boy, pero no era una competencia real para la PlayStation. Pasaron varios años hasta la llegada de la Nintendo 64, que llegó. Sony aprovechó esos años como nadie lo había hecho antes. La PlayStation fue un éxito rotundo. No había un Super Nintendo CD de 32 bits para hacer bits de Nintendo en el mercado. Hijos de puta, no me metéis papelitos. El Super Nintendo CD ha sido el prototipo más buscado de todo el mundo. Toda la gente cree que tenía una Super Nintendo, confiaba merecidamente en Nintendo. Una lástima, la verdad. Ahora vamos a pasar a leer las características técnicas. Tenía un coprocesador de 32 bits, una CPU a 21 MHz de mierda, una memoria RAM de 8 MB de mierda, 1 MB de memoria, caché de 8 KB, a tiempo de acceso de 0,7 segundos. Transferencia de datos entre la Super Nintendo y el CD-ROM de 300 KB y un icono CDI. Esto... gracias a Nintendo, Sony es lo que es. Y ahora vamos a leer un artículo de .com. Un artículo que me encanta. Nadie, nada más que falta que sea del PSOE. Calla, Fiesta Nacional. Sony pierde la... tabla de ventas tiene mucho más en precio. Otro gallo cantaría. Estoy de acuerdo. Si tuviese pero como precio, no lo están, que se jodan. ¿Cuál la sería más? Como no están, que se jodan, por careros de mierda. Es verdad, muy cara. Careros. O sea, es que se da a comprar quien yo te diga, por lo cara que está. Careros porque está más evolucionada en todo. Lo único que tiene es que es cara y que tal. Pues si fuera más barata, me lo. Bueno, si fuera más barata, eso más se... gente se la compraría y ganar un pastón. Sí, vale, eso se va. Que Wii. Callaros, eso se va a hablar aquí. Tengo que decir, normal. Porque no es lo mismo que en Navidades salga Wii, que todos los padres compran. Que a alguno le coincidirá que es cumpleaños y luego por la nota es que ni siquiera te la compran y si te la compran. Hay más, lo más debajo de la cama. Hay más. Que esto que acaba de contar este señor es un caso cercano que le ha ocurrido al mismo, vamos. Bueno, leo el artículo y después hablamos. Alegría. ¡Callaros! ¡Callaros! Da alegría en verdad hacer este tipo de anuncios. De hecho, si tuviéramos un poco más de tiempo, organizaba un mes de celebra. Sony ha registrado fuertes pérdidas trimestrales por la poca venta de su PlayStation 3. Estas pérdidas ascienden a casi 600.000, una pérdida neta de un 70% en su último año financiero. Eso se ha debido a gran medida por el alto precio de la consola, su lenta distribución en Europa... El alto precio de la consola, ¿eh? Y severo afectan directamente a la consola. ¿Cuáles? Además de esto, se le suma... No lo dice. Artículo es un artículo de... ¿Qué esperas? ¿Que sean objetivos? No puede ser. Esto lo han hecho los del PSOE. Además a esto... Cabrones, no venís más. Además a esto se le suma el alto coste de producción, sobre todo en su procesador y su unidad Blu-ray. Cell a 8 núcleos, que eso vale su pasta y el puto lector de Blu-ray. No hacía falta, pero bueno. Sí, pero es mejor. Este gran evento venda más consolas que sus competidoras y ha logrado en menos de un año en el mundo ubicar con más de 7 millones vendidas alrededor... Bueno, el primero es Xbox. Con más de 7 el mundo, con lo que predecimos que en 6 meses más estará alcanzando a su competencia, la Xbox 360, que en más de 2 años de estar a la venta, 61. De esta forma, Play 3 se queda en tercer lugar con 3,5... no llega a los 3 millones y medio de consolas. Leo, pues tú te lo pierdes. Tú te jodes. Vamos a ver, la Xbox 360 solo ha vendido 400.000 consolas en Japón, millones en otros países. En total, 9.071. Solo, y va la primera. Vale, pero porque lleva ya 2 años. ¿Año? Casi. No, Wii lleva... Año, pero... Ya pasa por Navidad. 6 meses o 7. 6 o 7 meses. Wii. De Navidades. Vale. Wii ha 2 millones y medio en Japón. Casi 3 millones en América, 2,90, y 1,80 en... Y la Play 3 solo ha vendido 900.000 consolas en Japón, 1 millón y medio en América y 1 millón en otros, o sea, 3 millones de mierda. Y ahora vamos con las por aquí. Dice que Nintendo DS, o sea, que PSP le queda 1 millón para llegar a la Nintendo DS. Y yo digo, y una mierda. Pero no son parecidas. Aquí tenemos los resultados. Ha vendido 42 millones y medio y la PSP 21 millones y medio, con que 1 millón, ¿eh? PSP, a la cual Alberto está jugando. Sí, estoy jugando yo. Bueno, hay que recordar que Sony dominó un buen tiempo la industria Nintendo, tanto en Japón como en América. ¿Y qué hay con la Nintendo DS? Pues se han vendido con 32 millones y medio de unidades en todo el mundo. Ahora lo hablamos, hostia. Superando por mucho al PSP de Sony, quedándose hasta atrás con 21 millones, Nas. Esto es lo más importante. Ken Kutaragi anunció su retiro de la división de juegos de Sony, que es el creador de la PlayStation. En últimos lugares, ya que también ha tenido problemas con sus ordenadores portátiles, vamos, con problemas de batería. Y en el ámbito de música y vídeo, totalmente pulido por el iPod de Apple. Hoy hay que celebrar todos aquellos que tengan su Wii. Como yo y como Juanfra. Disfrútenlo, que aún no hemos visto nada. Aún falta modo online para Wii en América. En América, Europa el mes de junio. Estamos siendo testigos como una pequeña consola inferior en características a PlayStation. Está superando ambas con una nueva propuesta de juego, un buen desempeño en gráficas, un juego de la consola virtual y Wii. Mucha felicidad de Nintendo. Estamos seguros. Volverás a tomar el control del mercado en el que Nintendo te va por culo. Y abajo, que no lo ha leído, pone firmado por los peces gordos de Nintendo. Una mierda, es un tío que ha hecho un blog que se llama el tío... ¿Qué es Nintendero? Dan Urigón, qué bien. Con eso lo dice todo. El Pokémon por arriba. Callaros, la página se llama... Muerte a los Pokémon. Wordpress.com. Conmigo. Platinum. Platinum. Calcetín. Sí. Raspu. ¿Y ahora? Villa. Cubilla, Villa. Villa. Cuidado con mis secciones. De las secciones, ya hemos terminado. Viva el Real Madrid. Barça. Madrid campeón de liga, ya es líder. Al Barça de petar el bullates. Pero venga, bueno, ahora vamos a escuchar una canción de... del... y ya... Informática y videojuegos, cómeme los cojones. Informática y videojuegos. Soy en la Plaza de Toros el día 23 de junio. Venga, va. Canción de Zelda, no sé cuál voy a poner, ya veré. We'll be right back. Sara. Nos despedimos hasta la semana que viene, Aymar. Bueno, yo os prometo traer más y mejor cosas. Hasta el próximo programa. Bueno, espero traer un programa. ¡Hala, a mamarla! Bueno, hasta luego. Hasta luego, colegas. ¡Viva el Real Madrid! ¡Viva el tipo Kemos! ¡Viva el favoritismo! Vale, venga. La página web del foro es www.altovoltaje.foro. Aquí está nuestro amigo Rubén. www.pcpirata.foro. ¿Qué foro hay ahora mismo? Las mejores descargas directas sin anuncios. Es pcpirata.foroactivo.com. Ya, que te anuncias. Venga, va. Y ahora te dejamos con una canción para finalizar. Putas, un rock putas. 101. Vale, pues os dejamos con eso. Adiós. Say that? I said it's stupid, contagious, stupid.